100.5 FM, comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, muy buenas noches. Estamos aquí desde el programa Puente Amplio 107.5 Radio Puente Alto. Damos las gracias a todos nuestros auditores que hoy nos acompañan y aparte damos las gracias a todas las personas que la semana pasada se dieron el tiempo de poder escuchar nuestro primer programa junto a nuestro precandidato presidencial Alberto Mayol. Hoy tenemos muchas cosas. Acá estoy con Rodrigo. Hola, hola, querida comuna Puente Alto. Acá estamos en el segundo programa. Estamos muy felices por toda la buena vibra, por todos los comentarios positivos que recibimos por redes sociales y en forma personal del primer programa donde tuvimos al precandidato presidencial Alberto Mayol del Frente Amplio. Y hoy día estamos con todo. Hoy día vamos a tener un programa como es la tónica de Puente Amplio sobre temáticas sociales de contingencia nacional y Puente Altina. Y les recuerdo desde ya que este es un programa totalmente interactivo y por ende ustedes tienen la herramienta para poder comunicarse con nosotros, que son las siguientes. Tenemos canal de YouTube, mira tú. Sí, que lo inauguramos esta semana. Muy bien, estamos grandes. Puente Amplio. También tenemos un fanpage, que es una página de Facebook para los que no hablan inglés, que es Puente Amplio también. Y nuestro correo electrónico. Adivinen cuál es. Adivinen, vamos, ¿cuál será? puenteamplio@gmail.com. Bueno, hoy vamos a hablar de educación. Mañana, 9 de mayo, es la segunda marcha convocada desde la CONFET, desde el movimiento estudiantil. Entonces vamos a estar hablando respecto a las demandas que tiene el movimiento estudiantil y nos va a acompañar una compañera. ¿Quién? A ver. Daniela Carbacho, que es la secretaria general de la UNE, la Unión Nacional Estudiantil. Así que después de las noticias y la canción, vamos a presentar a Daniela y vamos a conversar con ella, conocerla un poquito más. En profundidad. De lo que va a ser la marcha mañana, que se viene una gran marcha por una gran causa. Como decía Jimena, ahora vamos con una sección que nosotros vamos a tener todos los lunes, que también para darle coherencia a lo que es este programa de contingencia Puente Altina. Vamos a ir con las noticias de nuestra comuna y vamos a partir por una noticia que en este último tiempo, ya años, ha estado en la palestra de nuestra comuna, que es respecto a una necesidad muy básica de toda la comunidad Puente Altina, que es el tema de salud. Y más específicamente el tema de la construcción de los hospitales que se está realizando, donde hay mucha ambigüedad, mucha información poco clara respecto a cuáles se están construyendo, a los plazos de término. Lo primero, y esta va a ser una nota solamente introductoria, porque vamos a tener un programa más adelante en donde vamos a hablar netamente de este tema, debido a la importancia que radica en nuestra comuna. Hay que ir al año 2013, Jimena y Daniela, ustedes no opinen, Daniela. Hay que ir al año 2013, en donde muchos de ustedes recordarán que el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, con mucha parafernalia y mucha prensa, puso la primera piedra para la construcción del nuevo futuro hospital, que sería el Hospital Cordillera. Y casi se cae. Bueno, claro, sí, también hay que recordar eso. Bueno, y de eso vino la otra gobernación con Michelle Bachelet. Luego señalaron que esa construcción no era de un hospital, sino que de un consultorio. Vinieron discusiones entre ambos ministros de salud, el de Piñera y el de Bachelet, Mañalich. Y la ministra de Bachelet. Y luego, ¿en qué quedó eso? Se construyó no un hospital, sino que se construyó un centro de referencia de salud, ya que el CRS en Cordillera, que ese ya está construido y está funcionando, pero tiene la particularidad de que no se puede internar personas. Está en marcha, no en marcha blanca, sino ya empezó a funcionar hace 3 meses y atiende necesidades básicas como necesidades de psicología, odontología, pero ese ya está funcionando y ese está en Izaguirre, ya, Jimena. Y el Hospital Cordillera todavía no se está construyendo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, está el tema del Sotero del Río. ¿Ya? Gran tema. Gran tema. Y aquí, ¿cuál es el tema en cuestionamiento? El terreno de la construcción del nuevo Sotero del Río ya está listo, que está al frente del Sotero del Río, Avenida Constitoro, Paradero 31. Todos los puentaltinos y puentaltinas saben de lo que hablo. Pero ¿cuál es el problema acá? El tema de con qué fondos se va a construir. ¿ya? Hoy día tuve la oportunidad de comunicarme con una dirigente sindical del Sotero del Río, Rosana Guajardo, que muy amablemente, y que lo más probable va a estar en un futuro acá, estallándose el tema, nos señaló que aquí la discusión radica no en el tema de la licitación, sino que la licitación, obviamente, ellos están de acuerdo, porque alguien tiene que financiar la obra y construir la estructura del nuevo hospital. Lo que ellos pelean y lo que ellos están totalmente en contra es el tema de la concesión. Ellos lo que están en totalmente negativa es que se concesione a un privado y que esto lo administre en futuro un privado, el Hospital Sotero del Río. Claro, y eso termina en que, por ejemplo, el solo hecho de cambiar una ampolleta o arreglar un enchufe te significa 50,000 pesos bajo la concesión de la administración del hospital. Claro, y además privatizar un centro de salud tan importante como el Sotero del Río, lo que significa para todos los puentealtinos, puentealtinas y el sector sur de Santiago, donde se concentra la mayor cantidad de población de la región metropolitana, es un tema que por lo menos todos los sindicatos del Sotero están en contra, yo en lo personal también, y eso. Entonces, este es un tema que vamos a debatir más a profundidad en un próximo programa, pero esta información era para que más o menos tuvieran una noción respecto a lo que se encuentra el tema. Ahora vamos con la otra noticia, Jimena, que también es de mucha importancia. Uy, esta noticia, bueno. A ver, todos sabemos que el agua que alimenta Santiago, aproximadamente el 80%, pertenece de las cuencas del río Maipo y sus afluentes. Y que en las últimas lluvias, Aguas Andinas ha suspendido el servicio y nos ha tenido más o menos de 3 a 4 días sin agua, porque ponen de excusa que las aguas que tienen en las piscinas se enturbian. Y también se ha hablado de que no han hecho no han puesto los recursos necesarios para hacer piscinas de emergencia para que tener abastecimiento en el caso de que las aguas del río se enturbien y haya que suspender el servicio desde la entrada del río, desde el río hacia las piscinas. Así entonces, como una forma de hacer una inversión, Aguas Andinas lo que está proponiendo es hacer 6 megas piscinas en San Juan de Pirque. Ya. Y en este momento el proyecto se encuentra en una instancia de evaluación de impacto. Hay una evaluación de impacto anterior que es antigua. Y esta evaluación de impacto se hizo cuando aún no vivía gente alrededor de estas piscinas que se van a construir. Hoy en día viven aproximadamente 500 pobladores. Entonces, lo que está pasando es que la construcción de estas piscinas puede causar inundaciones. Una bonita palabra. Inundaciones, me acordé del Zafrada. Inundaciones alrededor de estas comunidades nuevas. Provocar un gran daño a la comunidad. Provocar un gran daño, aparte de la contaminación atmosférica, ambiental, que causa alrededor. Entonces, tenemos un grupo de vecinos de Pirque y de San José de Maipo, junto con la coordinadora No Alto Maipo, que se están organizando para ver el plan regulador y para ver soluciones o pedirle posibles soluciones a esta empresa, porque hay que tener en cuenta algo. Nosotros no estamos en contra de que Aguas Andinas construya estas piscinas, pero que la construya bajo los estándares mínimos que le den seguridad a los pobladores y pobladoras que viven alrededor de ellos. Entonces, tenemos una reunión que está citada para mañana. Esta información nos la entregó Paola Chávez, que es una activista por el tema No Alto Maipo y también está metida en esta causa, y que nos dio esta información y que la reunión, como tú dices, Jimena, la van a tener, ¿cuándo? En el Servicio de Evaluación Ambiental de San José de Maipo, a las 19 horas, en la escuela Julieta Becerra, ya, que está al costado de la plaza de San José de Maipo. Así que dejamos a todos los vecinos y vecinas invitados para que puedan asistir a esta reunión. Infórmense. La única manera de parar estas grandes empresas y parar el daño que nos hacen continuamente y obviamente que lucran más encima con nuestros recursos naturales es organizándonos, empoderándonos de nuestros espacios, organizándonos y haciendo presión para que realmente hagan las cosas como corresponde. Este es un tema de tal importancia, Jimena, que como el otro tema que yo hablé recién, en el tema de salud, también vamos a tener un programa especial dedicado a todo lo que significa Alto Maipo acá en nuestras comunas, en nuestra provincia de Cordillera, y también respecto a este tema específico con gente especialista del tema, como es la tónica de este programa. Ahora, Puentealtina y Puentealtino, vamos con el primer temita. vamos un poco a endulzar la oreja, vamos a relajarnos un poco. Y como nosotros le dijimos el lunes pasado, todos los temas, nuestras canciones van a tener relación con el tema central que vamos a hablar. Y como hoy día vamos a hablar de la marcha, de la educación, de la marcha que se viene mañana, vamos a partir con un gran grupo, hijopero chileno, que tiene mucha conexión con la lucha estudiantil, porque ellos han participado en los movimientos, han tocado en concentraciones estudiantiles. Estoy hablando de Legua York, un grupo hijopero que el hijop ahora la lleva en tema de crítica social, en la nueva música que representa todo el malestar sentir social. Yo y vamos dije, con un tema, ¿cómo? Yo lo dije el lunes pasado, sí. El hip hop es lo que ahora está representando la crítica social. Es la nueva y trova. Y eso lo tenemos que levantar. Es la nueva y sobre trova. Sobre todo si es chileno, que bueno. No, y vamos con todo, tienen un contenido exquisito, la letra de los chiquillos, y ahora vamos a escuchar un cover que hicieron de la también gran Violeta Parra, una de las mejores artistas del mundo, y el tema es el siguiente: Me gustan los estudiantes. Disfrútenla, puentealtinos, puentealtinas. Un abrazo para todos ustedes. Hay que seguir avanzando. Hey. Que vivan los estudiantes, jardines de la alegría. Son aves que nos asustan, de animal ni policía. No le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, zamba la cosa, que viva los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con todas sus sabrosuras. La boca del pobre que come con amargura. Caramba, zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que se la frecho. Y no se hacen el sordo mudo cuando se presentan al hecho. Caramba, zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, zamba la cosa, viva los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Descubre lo que se esconde dentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que lleva hasta el purgatorio. Caramba, zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que van con clara elocuencia. La bolsa negra sacra, le bajan toda la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba, zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba, zamba la cosa, los estudiantes están en toma. Pregunan por todas las calles, queremos respuesta ahora. Señor presidente, ya no tiene más opción. Plebiscito para Chile y nueva constitución. Caramba, zamba la cosa, se termina esta versión. Si Violeta Parra aún viviera, también diría: hey, fin al lucro y la educación, nueva constitución. Democracia real para Chile. Hey, seguir avanzando paso a paso. Legua York, dice Legua York. Chile necesita nueva constitución. Legua York, dice Legua York. Chile necesita nueva constitución. Fin al lucro de la educación. ¡Qué tremendo tema! ¡Qué parte final! Ahí ese covercillo al gran Bob Marley. Hermoso, hermoso, hermoso. ¡Qué linda la música! Bueno, estamos dando inicio a nuestro segundo bloque del gran programa Puente Altino, Puente Amplio. Y ahora vamos a presentar a la invitada de la noche, a la señorita que es dirigente estudiantil, que nos va a contar en profundidad primero de qué es su vida, en qué consiste su vida, dónde vive. ¿Por qué entró esto del tema de la educación, de los movimientos estudiantiles? La gran Daniela Carbacho. Bravo. ¿Cómo estáis, Daniela? Bien, bien. Muy agradecida de la invitación que me hicieron. No, gracias a ti por venir, por Daniela. Dani, para toda la gente de Puente Alto y de todas las comunas que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de ti, para que la gente te vaya conociendo, de dónde eres tú, si estás estudiando o no. ¿A qué movimiento participa y en qué consiste el movimiento en el cual está? Háblanos un poquito de ti, Dani. Mira, les cuento. Mi nombre es Daniela Carbacho. Yo tengo 27 años. Nací acá en Puente Alto, en el Sotero del Río. Me crié por esta zona. Después estuve un tiempo en el sur y ahora estoy viviendo en Pirque, por la zona de Río Clarillo. Estoy estudiando ahora pedagogía en historia en la Universidad de Chile. Antes, linda carrera. Sí, es muy lindo, sacrificado pero bonito y necesario. Sí. Y actualmente, bueno, estoy en la universidad y actualmente además cumplo funciones como secretaria general de la UNE. Que ya. Primera pregunta. Cuéntame. ¿Qué es la UNE? Debe haber muchas personas que nos están escuchando que no saben qué es la UNE. Cuéntanos un poquito. La UNE, bueno, es Unión Nacional Estudiantil. Es el Frente Estudiantil del Partido Nueva Democracia, que es una de las organizaciones que participa en el Frente Amplio. Como organización existe hace más de 5 años y el año pasado tomamos la decisión de ser parte de Nueva Democracia. Y somos una organización que cuya centralidad o cuyo trabajo más potente está en el mundo estudiantil y en la lucha educacional. Esa es la lucha que de alguna manera nos forjó el 2011. Pero sin duda tenemos también una mirada más amplia en torno a la recuperación de derechos sociales, a transformar el carácter del Estado, por ejemplo, hoy día, un Estado que sea garante de los derechos, un Estado que, por ejemplo, desmercantilice el agua, como estábamos viendo con respecto al tema de acá de la zona de provincia cordillera. Por ejemplo, la propuesta de No Más AFP respecto a terminar con las AFP, crear un sistema tripartito y solidario, etcétera. Eso te voy a preguntar, ¿cuáles son las directrices de la UNE? ¿Cuáles son los principios que inspiran a la UNE? ¿Son un poco lo que estás diciendo anteriormente? Claro, eso en términos programáticos. ¿Ya? Somos una organización política de izquierda, estudiantil, con una perspectiva, una mirada transformadora, que quiere trabajar para construir un Chile diferente al que hemos venido viendo durante los últimos 40 años. Oye, Dani, ya nos contaste qué es la UNE, en qué consiste, cuáles son sus principios inspiradores. Pero para ti, Daniela Carvalho, ¿qué significa o qué ha significado ser parte de la UNE? Mira, yo creo que para mí la necesidad de ser parte de un espacio de organización nace del 2011. Yo también viví el 2006 como pingüina. Pero el 2011, cuando llegué acá a Santiago a estudiar, porque yo estuve unos años viviendo ahí en Chiloé, y para mí... ¡Qué lindo! Claro. ¿Pero lugares lindos vives tú, Daniela? Sí, lindos, pero también bien abandonados. Sí. Como lugares donde, por ejemplo, los hospitales son malos, donde no hay buena conectividad, donde los colegios tampoco están bien equipados, donde la gente tiene que emigrar de sus ciudades para poder estudiar. Y son verdades que no se saben, que no llegan muchas veces acá. Y son verdades que se llevan también en Santiago, en las zonas periféricas. Pero para mí la UNE, ¿qué significa? Es un espacio donde yo me encuentro con personas que tienen la misma convicción que yo de cambiar este país. Y eso para mí es familia, más que nada. Es familia, es organizaciones, es futuro también. Eso es para mí la UNE. Me encantó la definición de familia. Sí. Es como sentirse parte de algo. Qué importante que es eso. Muy, muy importante. Ya, pero ¿por qué decides participar en la UNE y por qué decides participar netamente en el movimiento estudiantil? ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué te mueve? ¿Qué hace que Daniela ocupe su tiempo en eso? Porque igual es súper complicado ser estudiante, ser dirigente estudiantil, participar en una organización y aparte afrontar un proceso como ahora con un nuevo partido en un conglomerado que apuesta a tener una representación política en las próximas elecciones. Y aparte vivir en la periferia. O sea, y vivir en la periferia. Como unas periféricas, sabemos lo que nos significa, o sea, demorarnos un hora y tanto de ida y de vuelta, claro, en el sistema de transporte público. Precario, trasladarte de Pirque a La Chile, al centro, me imagino, es súper complicado porque son 2 horas mínimo. Desde el lugar donde vive Daniela son 2 horas, entonces tenés 2 horas de ida, 2 horas de venida. Entonces, ¿qué sacrificio, qué esfuerzo? Cuéntanos, Daniela. Tu pregunta es como, ¿por qué hago esto? Sí. Y bueno, la razón por la que yo decidí en algún momento militar, yo creo que mucha de la gente que en algún momento decide ser parte de una organización, que es dedicarle tiempo, esfuerzo, una serie de cuestiones, lo hace... La mayoría lo hacemos como por experiencias personales, ya sea por cosas que hemos vivido o por experiencias familiares. En mi caso, yo creo que tiene mucho que ver con la lucha estudiantil, lucha educacional. Yo cuando tuve que salir de la educación básica e irme a estudiar a la educación media en Chiloé, tuve que dejar mi casa para irme, por ejemplo, a un internado, vivienda en que yo me tuve que ir a Castro. Y no pude, por ejemplo, estudiar en el liceo humanista de la provincia, de la isla, porque mi abuelita no me dejó, porque no era certeza que yo pudiera seguir estudiando. Entonces tenía que estudiar en un liceo politécnico para poder tener un cartón. Al final igual me esforcé, mis tíos me apoyaron y pude dar la PSU y entré a la universidad, pero es muy fuerte que se te niegue la posibilidad de poder estudiar algo que quizás tienes más inclinación, solo porque quizás no puedas estudiar. Y el 2006 a todos nos tocó muy fuerte. Yo creo que el 2006 marcó una generación completa. Sí, en Chiloé todos los colegios estaban tomados. Cuéntanos un poco tu experiencia de lo que fue ahí en Chiloé con el 2006. Yo el 2006 era tesorera del centro de estudiantes de un liceo politécnico en Castro. Uh-huh. Y tampoco era muy fácil porque igual era un liceo bien autoritario, como son los liceos técnicos en general. Y aparte era de estaba en el internado del colegio, que era un internado mixto. Y cuando nos tomamos el colegio, se tomaron todos los colegios de la comuna y de la isla. Y en general había contacto con todos los liceos. Todos los días nos llamaban desde Santiago para preguntarnos cómo estaban las movilizaciones. Hicimos hartas movilizaciones. Nos faltó experiencia para saber bien qué es lo que queríamos pedirle a la Corporación de Educación en su momento. Pero yo creo que a mucha gente nos enseñó que teníamos que atrevernos a luchar. Y hoy día, por ejemplo, ver cómo está la educación actualmente nos hace caer en cuenta que lo que vivimos el 2006 sigue viviéndose actualmente. Es una lucha que sigue abierta. Es una pelea por la educación pública que sigue abierta. Mi colegio en el que yo estaba era un colegio público donde, claro, yo tenía acceso al internado, etcétera, pero también había muchas dificultades, mucha precariedad. Y eso, imagínense en lo que es mis hermanos, por ejemplo, en una escuela rural. Eso precisamente iba a preguntar, Daniela, que tú has tenido la evidencia de pasar tu vida en comuna o en ciudades periféricas, porque tú también eres de Pirque, ¿cierto? Toda la actualidad vive en Pirque. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo crees tú que el movimiento estudiantil se percibe desde las comunas periféricas, ya sea Pirque, Puente Alto, o de ciudades periféricas o regiones periféricas? Porque este es un país súper centralizado. ¿Cómo lo ven ustedes, los estudiantes, también la familia de ustedes y de nosotros? Bueno, respóndelo tú. Mírate, me gustaría responderte desde dos perspectivas. Una es la que yo veo desde lo que significa vivir en comunas periféricas, pero también lo que yo veo al estar a cargo de la Unión Nacional Estudiantil, que es una organización que tiene presencia desde Arica a Puerto Montt. Dale. Y como yo veo que eso funciona a nivel nacional. Lo primero, por ejemplo, en términos metropolitanos, la participación política en general en los colegios es mucho más difundida en liceos emblemáticos o en colegios donde se promueve el debate, donde las condiciones de los chiquillos son mucho mejores, porque, por ejemplo, ¿para qué vamos a andar con cosas? En colegios periféricos muchos cabros comen lo que hay en el colegio, y en el colegio y en realidad como que vienen porque tienen un mundo ahí, porque si no están ahí van a estar en su casa. Que no lo tienen. Y no lo tienen, no tienen esas facilidades. Hay muchas mamás que dejan que los chiquillos estén todo el día en el colegio, porque si no están en el colegio van a estar en la calle, y si están en la calle van a estar con la droga. Entonces la posibilidad de organizarse además en zonas periféricas es más complicada porque además la organización, por ejemplo, en las zonas periféricas lo que uno ve más son liceos o colegios, y las organizaciones que actualmente existen para el mundo secundario, la ACES y la CONES, se concentran más bien en colegios o emblemáticos o colegios como con más tradición de organización, pero no llegan a estas zonas. No. Claro. Acá en esta zona se organizan más bien cordones que son esporádicos, o chiquillos y chiquillas que tienen más iniciativa, pero acá no llegan. Y ahora últimamente, recién. Y muy poco. Así como si uno ve quiénes están suscritos a esos espacios, son colegios como el Darío Sala, el Aplicación, el Borgoño, Las Tardes, claro. O alguno que otro colegio también, quizás de otras zonas, pero no alcanzan a cubrir lo que realmente pasa en las periferias de Santiago. Que es más agudo, que se agudiza mucho más. Y de hecho se vio en el 2006 con el movimiento pingüino, que yo recuerdo haber tenido la experiencia de poder ver los colegios de acá de la Florida, todos tomados por el 23, que está repleto de colegios particulares subvencionados, y la información era súper escasa, porque, claro, las decisiones se tomaban allá en el centro. Y como iba cambiando y no teníamos como el internet tan avanzado como ahora, entonces era complicado organizarse. Yo creo que eso le suele pasar a las comunas periféricas en este momento, si bien tenemos internet y todos los medios digitales como para poder tener información, igual cuesta la organización en las periferias. Dani, y respecto a esta realidad, que también marca la diferencia entre las comunas periféricas y las que no son, ¿cuáles han sido los mecanismos que ustedes han tratado de implantar para poder terminar con estas desigualdades de alguna forma? Mira, yo creo que para nosotros como organización ha sido bastante difícil, porque, por ejemplo, en el caso de Santiago, la UNA se organiza por bases, y las bases son por espacio, por universidad o por espacio educativo. Entonces ahí, como la gente tiene un diario vivir en esos espacios, es más fácil para ellos organizarse ahí, porque si tuvieran que organizarse territorialmente, les sería mucho más complicado por los horarios, por las distancias, etcétera. Y ahí partimos con otra precariedad que claro, tenemos acá, no tenemos universidad. Claro, exactamente. Y a nivel de regiones, ahí para nosotros siempre es más complicado conectarnos con nuestros compañeros a nivel nacional, procurar que los debates, las discusiones se den en los mismos términos. Por ejemplo, preparar que si vamos a hacer un despliegue para la CONFET, previa a la marcha, se hagan todas las regiones. Perfecto. Y también, por ejemplo, las condiciones. En Santiago, por ejemplo, podía hacer un despliegue con mucha más gente, pero tal vez en regiones va a ser más complicado. Pero las compas siempre se la arreglan para igual hacer algo. Siempre hay una voluntad. Ahí está la convicción. Claro, está la convicción. Y en regiones también existe. Existe la movilización, existe esa voluntad. Lo que pasa es que nosotros miramos la política muy desde acá. Es el tema. La información no llega, pero por ejemplo, yo recuerdo que los compañeros de La Serena estaban súper organizados, los de Valparaíso siempre han estado organizados, los de Concepción, pero insisto, la información no llega acá a Santiago como corresponde. Bueno, ahora en el próximo bloque, que ya conocimos un poquito más a la Daniela, vamos a entrar en profundidad respecto a los motivos que fundan la marcha de mañana. Así que quédense con nosotros. Pero antes, ¿a qué vamos, Jimé? Vamos al próximo tema. El próximo tema está basado en una cantante chilena, Anita Tijoux. Una serie que te gusta, ¿no? Era de la serie El Reemplazante. Muy buena serie. Muy buena serie que mostraba la precarización de los colegios de la periferia. Lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando de estudiantes que tenían que estar en el colegio, si no estaban en las calles, metidos en droga, metidos en el mundo de la delincuencia. Uh-huh. Una serie que en realidad a mí me llegó harto. Y bueno, y los dejamos con el tema Mi Verdad. Vamos gran con todo. Tema. Disfrútenlo. Ya, cambió. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero caminar con dignidad y conquistar mi vida. Gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Actores secundarios, violenta justa lucha, progresión secundaria. La puerta marcha, por favor. Actores secundarios, menos filmes, antagónicos. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Se rima, se rima super si vayas de vida de ser filtra. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Bueno, estamos acá de vuelta después de esta hermosa canción que, insisto, a mí me llega al alma, me llega al corazón, no sé por qué, me emociona harto. Bueno, estuvimos hablando con Daniela, conociéndola un poquito más de ella, de su persona, de su trayectoria a lo largo de todo Chile, por lo que hemos visto. Y bueno, vamos a introducirnos al tema que nos convoca hoy, que es la marcha de mañana, el movimiento estudiantil y las demandas históricas. Como hablamos hace un rato, partimos como en el 2006 para nuestra generación, seguimos en el 2011, bueno, en el 2006 nos metieron el CAE, los colegios, la profundización del sistema educacional, cambiaron la LOCE por la LGE, y después en el 2011 retomamos la demanda ya con más power, más fuerte, pidiendo educación gratuita. El tema de la municipalización también. La desmunicipalización, la triste mentalidad, y en realidad mucho no se ha avanzado en eso, algunas cosas han cambiado, pero el movimiento estudiantil sigue fuerte, sigue al pie del cañón, poniendo sus demandas, poniendo el tema político para que se discuta en el Parlamento, para que lo escuchen todos los políticos. Y acá tenemos a Daniela, que nos va a explicar por qué la marcha de mañana. Sabemos que tenemos 5 puntos principales. Eso. Desde la CONFET nos va a contar de los 5 puntos, y hay algunas preguntas entre medios que nos hicieron los auditores en estos días, que también se la vamos a hacer. Sí. Así que empecemos con eso, Dani. Eso es muy importante destacar, Jimena, que nosotros en la semana le dimos la oportunidad a toda la gente que nos ha seguido en el programa para que hiciera su pregunta a Daniela, con el compromiso de que nosotros la íbamos a formular acá en vivo. Así que mientras tú te estés explayando, ahí vamos a meter las preguntas de las personas y decir su nombre y también agradecer su compromiso. Dani, dale. Como saben, mañana estamos convocados a la segunda marcha, convocada por la CONFET, por la ACES, la CONES. Y esta marcha, la primera marcha que tuvimos este año, tuvo como objetivo instalar la idea de que en Chile la educación está en crisis. Esa crisis que denunciamos en el 2006, que denunciamos en el 2011, hoy día 2017 sigue presente. Hoy día siguen cerrando las universidades que son acreditadas, como pasa por ejemplo con la ARCI o como la Universidad Iberoamericana, que ahora entró en crisis después de haber sido como 5 o 6 meses después de haber sido acreditada. Hoy día hay más de 1 millón de estudiantes endeudados con muchas, distintos tipos de créditos. Ojalá después podamos hablar de eso con mayor profundidad. Lo vamos a hacer. Claro, hoy día hay instituciones de educación pública que están totalmente abandonadas. Hoy día el 15% de la matrícula de la educación superior está en instituciones públicas estatales. Entonces, la razón por la que nosotros marchamos el mes pasado fue bastante clara. La educación está en crisis. Y ahora, en esta marcha, lo que venimos a decir es que existen 5 puntos que ha levantado el movimiento estudiantil, que son los puntos con los cuales esa crisis se resuelve. ¿Cuáles son, Daniel? Esos puntos son, en primer lugar, tenemos el fin al endeudamiento. Perfecto. El fin al endeudamiento, que consiste en la eliminación del CAE sin letra chica, erradicar la banca de la educación y la condonación de la deuda, de todas las deudas, no solamente del CAE. En segundo lugar, tenemos el fin al lucro. Porque actualmente el lucro se elimina solamente en universidades, pero se mantiene en CFTs e IPs. Y las penas por ejemplo, lucrar con la educación no se aumentan. Entonces parece que regulamos en las universidades, pero las CFTs e IPs, donde está la explica población que, más... ¿Qué significa eso? ¿Es así los, lo que dijiste? Los CFTs son los centros de formación técnica. ¿Ya? Y los IPs son los institutos profesionales. Uh-huh. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que salen del colegio y tienen dificultades para poder estudiar muchos años, ¿qué es lo que hacen? Se van a un CFT o a un IP, se van a la IEP, se van al INACAP, se van al DUOC, se van a cualquier CFT o IP que puedan pillar, y resulta que esta reforma lo que hace es penalizar el lucro solamente en universidades. Uh-huh. Y da lo mismo lo que pasa en CFT y IP, y no en esa institución. Claro, donde hay una tremenda cantidad de estudiantes. Hay regiones en este país donde lo único que hay son CFT. Tal por ejemplo, cual. Hay en San Antonio, tengo entendido que por ejemplo solamente hay un instituto Araucana. Uh-huh. O sea, ese es el nivel de abandono de estudiantes en la este región país. De O'Higgins solo estaba el DUOC en el 2011 y se empezó a luchar para que hubiese una universidad estatal mínimo en la región. Claro. El otro punto, que es el tercero, tiene que ver con el marco regulatorio. Perfecto. En nuestro caso, el marco regulatorio lo entendemos como el único mecanismo para garantizar calidad en la educación superior. Y esto consiste en que el marco regulatorio defina que regule transparencia, regule democracia en las instituciones, regule la existencia de infraestructura, regule calidad integral, que exista no solamente docencia, sino que los centros de la educación superior también entregue investigación y entregue extensión. Uh-huh. Universidades, o sea, no solo universidades, sino instituciones educativas más complejas. El cuarto punto es el fortalecer la educación pública. como les decía, el 15% de los estudiantes están en universidades estatales y nosotros queremos que hoy día esa, la matrícula estatal llegue al 50%. Si queremos hablar de un sistema mixto, hablemos de fortalecer la educación estatal. Y en último lugar, gratuidad universal. Mantenemos aquí con este gobierno la lógica de gratuidad vía voucher. Es como una beca más y nosotros exigimos gratuidad. Ahí, Daniela, ¿podríamos agregar gratuidad y calidad universal o solo gratuidad? Claro, el marco regulatorio lo que busca es la calidad. Pero, ya, ok. Ahora vamos a profundizar los puntos, ¿ya? Y voy a inventar algo. Vamos a partir por el primero. Mira. ¿Qué es el más importante? O sea, este es el tema que se ha robado totalmente la agenda a nivel nacional. Así que para todas las familias, que gran parte de las familias que nos están escuchando viven esta desgraciada realidad de tener a su hijo con grandes deudas producto de haber ejercido un derecho tan básico como estudiar. Explíquenos, Daniela, ¿en qué consiste el término del CAE? Vamos. Mira, justo el día de la primera marcha, no sé si recuerdan que en la Comisión de Educación se votó la idea de legislar el proyecto de educación superior. Sí. Ya, ese día se votó esa idea y se rechazó en la comisión. Y después se llevó a Cámara de Diputados y ahí se terminó aprobando con el compromiso del Mineduc de eliminar el CAE. Cuando a nosotros nos dicen eliminar el CAE, nosotros lo primero que pensamos es que acá hay letra chica. Porque como cada siempre. Vez, claro, porque cada vez que nos han dicho que van a eliminar algo para hacer algo mejor, la verdad es que cambian algo para dejar todo igual. Como pasó, peor. Claro, como pasó cuando eliminaron la LOCE y quedaron la LG. Sí. O como pasó cuando, por ejemplo, para darle un derecho a la gente, crearon el CAE. Cuando dicen fin al endeudamiento, cuando nosotros decimos fin al endeudamiento, estamos hablando de la eliminación del CAE, pero también de la eliminación de todo mecanismo de endeudamiento por estudiar. Ya. Y también la eliminación, erradicación de la banca del negocio de la educación, porque después quizás conversemos sobre cómo funciona el CAE, cómo lo perverso que es y cómo llega a endeudarnos tanto. Explica el tiro. Mira, el CAE es tiene una lógica en donde todo estudiante que no alcance beca o que no tenga un beneficio se lo dan. El CAE es probablemente la cuestión que la mayoría de parte es de la gente... Es como el crédito. El crédito vale del Estado. El crédito común que puede pedir cualquier persona que no tiene acceso ni a beca ni a ningún beneficio. Imagínate que, por ejemplo, tu carrera en el papel dice que dura 5 años. Pero todos saben que una carrera como Derecho, Ingeniería o un montón de carreras más duran mucho más de lo que dice el papel. La malla. Y cuando tú, por ejemplo, obtienes una beca por parte del Mineduc, esa beca dura solamente los años que dice el papel. Y cuando tú, por ejemplo, te atrasas... No seas extensible a... ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿Qué es lo que te ofrecen en las trabajadoras sociales de la universidad? ¿O los trabajadores sociales de la universidad? Que tomes el CAE. El CAE. Y todos firman el CAE porque es la forma más fácil de poder continuar estudiando. El problema es que el CAE, una vez que tú lo obtienes, comienza a aumentar sus intereses desde el momento en que tú lo obtienes. Ahí estamos hablando, ojo, de los estudiantes, el ejemplo que tú pusiste con beca. Hay otros estudiantes que desde el comienzo estuvieron con el crédito del Estado. Hay estudiantes que no les alcanza, que por decir no obtienen gratuidad o beca, pero no son estudiantes ricos. Porque ganar 600.000 pesos en este país no te hace rico. Solamente te hace menos miserable. Y esos estudiantes tienen que quedarse con el CAE y ellos cubren toda su carrera. Ya. Y el CAE comienza a cobrarte esos intereses desde un comienzo, desde el día uno. Luego, tú, el CAE... El Estado tiene una forma en que lo que hace es un negocio con los bancos para que los bancos entreguen crédito a los estudiantes. Y el Estado compra estos créditos, compra el 25% de los créditos. Es decir, si yo entrego 100 créditos, el banco compra 25 créditos. Perfecto. ¿Y cuáles son esos 25 créditos? Que en el fondo es como pagar la deuda al banco. Son los 25 créditos de los estudiantes más vulnerables, los que tienen más posibilidad de no pagar, ya sea por su condición socioeconómica o porque estudian carreras que son poco rentables. Y el Estado además las paga con un supuesto 6% por sobre lo que vale ese crédito. Ya. Porque Piñera nos baja el crédito un 2%, pero en realidad subvenciona. Claro. Porque el Estado igual paga el 6% de los bancos. Pedimos que lo rebajara, pero no se elimina el otro 4%. Claro. Sigue estando ahí, lo que pasa es que lo está pagando el Estado. Exactamente. Entonces, por eso mucha gente de repente pide el CAE para su carrera y dice, calcula 15 millones, algo así, y de repente se encuentra con que tiene una deuda de 30 millones. Y es porque le están cobrando créditos desde el día 1, y es porque si tiene algún retraso, si no hace, porque además tiene para poder tener la rebaja de interés tienes que hacer un trámite para pedir esa rebaja de interés, como si alguien quisiera pagar el interés más alto, Y en eso, finalmente, muchas familias se endeudan por una cuestión de necesidad, pero obtienen créditos que son usureros. Y que los tienen 30 años, 20 años pagando un crédito, lo que les impide, por ejemplo, poder acceder a un crédito hipotecario para poder comprarse una casa. A un crédito automotriz. Ese es otro tema, o sea, no, y hablamos de casa y... Y aparte que igual, lo que por lo que escuché, estaban pasando, los que no están al día con el crédito, lo pasan al boletín de informes comerciales. Exacto, son morosos. Son morosos del sistema. Y eso, o sea, toda la gente, yo me imagino, mucha gente en Puente Alto sabe lo que significa ser moroso, porque la morosidad no se reparte por igual en este país. Se es un sino de gran parte de la población chilena, sobre todo clase media, clase baja. No, y en ciertos aspectos la morosidad te limita, porque hay veces que te piden a los informes comerciales para poder contratarte en un trabajo. Entonces es un círculo vicioso del cual nunca puedes salir, porque aparte, por lo que escuchaba, no te permiten refinanciar. No. Es súper cerrado el refinanciamiento del CAE. De hecho, el otro día, ayer, estábamos en la fecha y se hizo un streaming. Daniel Andrade hizo una entrevista a Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol. Sí. Y estaban hablando de esto y mucha gente le preguntaba: oye, yo quería pagar el CAE completo para poder salir de la deuda, pero no me permitieron pagarlo completo para que pudiera, o sea, en el fondo no le permiten pagar todo el CAE porque no le quieren rebajar los intereses. Claro, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Estado creó un mecanismo de supuestamente para que los estudiantes puedan estudiar, pero es un mecanismo que te endeuda a tasas usureras, es un mecanismo en el que el Estado gasta una cantidad enorme de plata. ¿Y quién sale ganando? Y los que salen ganando tienen nombre y apellido. Son el Banco Itaú, el Banco Scotiabank y el Banco del Estado. Son los tres bancos que concentran los créditos del CAE. ¿Podría repetirlo, por favor? El Banco Itaú, el Scotiabank y el Banco Estado. Anótenlo y recuérdenlo. Esos tres bancos son en este país los que concentran el crédito del CAE. Dani, haciendo también participar a la, como decíamos anteriormente, a nuestro radio escucha y a toda la gente que comentó en la semana nuestro primer programa y que tomó nuestra propuesta de hacerte pregunta, vamos con la primera pregunta que tiene relación con este tema, que es de Daniela Pavés. Le mandamos un saludo a Daniela Pavés en Puente Altina. Gracias, Dani, por tu pregunta, y es la siguiente. Propuesta que nos puedes dar tú, Daniela, para eliminar el CAE. Mira, actualmente, si te dijera que el movimiento estudiantil tiene una propuesta específica como bien trabajada, eso no existe. Lo que existe es la propuesta de que exista una suerte como de beca que sea transitoria, sí, mientras se traspasa a un sistema de gratuidad basal. Hoy día, lo que se gasta en CAE, hay una nota que salió en el mostrador hoy día de un estudio de la Fundación Sol que actualizó sus datos, en donde demuestra que lo que se gasta en CAE es prácticamente lo mismo que se gasta en gratuidad. O sea, claro, si hoy día hay 250.000 estudiantes con gratuidad, hoy día, si en vez de gastar el Estado en CAE, gastar en gratuidad, tendríamos 500.000 estudiantes en Chile estudiando con esa supuesta gratuidad, que tampoco es total, pero por lo menos no es una deuda. Claro. Y además, la CONFECH, en la sesión del sábado pasado, decidió convocar a una mesa de trabajo técnico y político con distintos actores, como la Fundación Sol, Fundación Nodo 21, Fundación CREA, el Senda, etcétera, para elaborar una propuesta propia de eliminación del CAE y condonación de la deuda. Perfecto. Y recién están empezando en ese trabajo de esa comisión. Claro, pero igual son actores que han trabajado en este tema. Obvio. Claro, que son expertos, y en realidad la idea es llegar a la gratuidad universal. Así es. Dani, vamos con el segundo punto que tú señalaste, de segundo punto motivo de la marcha, para que lo explique un poquito más en profundidad. El segundo punto, como les decía, tiene que ver con el fin al lucro. Como les decía, hoy día el lucro solamente en esta reforma se contempla penalizar en las universidades, no así en CFTs e IPs. Por lo tanto, al final queda una tremenda cancha abierta para que se lucre con la educación y con los estudiantes más vulnerables. Lo que se traduce en exponerlos a que, por ejemplo, las instituciones cierren, que sus cartones no valgan nada, que tengan poca empleabilidad, etcétera. Entonces queremos el aumento de las penas por lucrar con la educación y que se prohíba el lucro en todo tipo de institución. Perfecto. Eso lo que va a crear es que en realidad se generen más CFT, más IP, como pasó cuando salieron los colegios particulares subvencionados, que le daban la subvención a los colegios, entonces se multiplicaron por montones en todas las comunas. Claro. Sigue con el tercer punto, Daniela. El tercer punto, como les decía, marco regulatorio. ¿Ya? Para garantizar la calidad. Eso, mira, hoy ya también un oyente me señaló que te refiriera un poquito a Cuando hablamos de calidad, ¿a qué nos referimos con calidad? Calidad de la educación. Expláyate, Daniela, por favor. Mira, esto lo voy a decir no solamente desde una perspectiva política, sino también como desde el hecho de que estudio pedagogía. Perfecto. Y la calidad tiene que ver con garantizar que el proceso de aprendizaje del estudiante es un proceso integral en donde no solamente les vendís un título, sino que también generas todas las condiciones para que el estudiante pueda mantenerse en la educación superior, pueda efectivamente contar con infraestructura y con material para desarrollar sus estudios, independiente de que no tenga, por ejemplo, los medios, es decir, buenas bibliotecas, buen acceso a infraestructura. Es además calidad en términos sustantivos de contenido, o sea, una educación en una institución que sea democrática, donde la comunidad pueda tomar definiciones, donde en el fondo te formen no solamente como un profesional, sino también como una persona íntegra. Muy bien. Mira, vamos a ir con otra pregunta de la gente que no hizo en la semana por Facebook. Acuérdense, nuestro fanpage en Puente Amplio. Esta pregunta la hizo Fernando Ortiz Guerra y tiene mucha conexión con el tema que pasaba ahora último respecto a la reforma educacional. La pregunta de Fernanda, que le mandamos un saludo. Saludo, Fernanda Ortiz, y gracias por preguntar. ¿Modificaría o eliminaría la reforma educacional propuesta por el gobierno? Mira, el movimiento estudiantil hoy día tiene una vocación de disputa y de ganar. Uh-huh. Y hoy día nosotros vamos a presentar 5 indicaciones que se van a ingresar al Congreso para mejorar una reforma que es absolutamente insuficiente. Si nosotros nos dijeran votar esta reforma así tal y como está, yo la rechazaría, porque no cumple con lo que realmente necesitamos. Pero nosotros no vamos a rechazar esta reforma sin dar esa pelea hasta el final. Perfecto. Y esas son las 5 indicaciones, que, sobre todo hay 5 elementos que te planteaba, que se van a incorporar y se van a pelear. Y las vamos a pelear en el espacio legislativo, pero también la vamos a pelear por sobre todo en la calle, con el mundo social, creando propuestas con esta mesa técnica para eliminar el CAE, condonar la deuda. Esa es nuestra vocación. Nosotros no nos negamos al diálogo, pero queremos soluciones concretas para la crisis de la educación. De una vez por todas. Así es. Sí, yo creo que es un buen momento para que se den soluciones concretas. No te preocupes, que desde las calles también vamos a estar apoyando, como hemos estado apoyando todos estos años, y yo creo que igual el Frente Amplio tiene harto que decir respecto a la educación, y tenemos a los diputados en nuestra bancada estudiantil que tienen que salir a defender las propuestas. Hay que tomar una conducta parecida a la que tú señalas, lo en Boric, Jackson y el diputado de la primera región. Ellos no, Vladimir Osir. Sí, ellos no votaron, se abstuvieron un primer momento y luego, cuando ya no quedaba otra, para no derribar la ley, decidieron abstenerse para seguir discutiendo y dando la pelea. Daniela, termina los puntos y profundízalo un poquito más. Queda el cuarto y el quinto, si no me equivoco. Sí, nos referíamos al fortalecimiento de la educación pública, que la educación pública se expanda. Hoy día es un 15% de la matrícula la que está ahí. Hoy día esa matrícula tiene que expandirse al 50%. Cuando quieran universidades privadas, por ejemplo, como la ARCIS o potencialmente la Iberoamericana, esos estudiantes no deberían irse a otras universidades privadas. No. Deberían irse a la educación pública, estatal, a que les garanticen ese derecho. Una forma de que se les garantice. Es una forma, claro. Y la gratuidad universal, es decir, que terminemos con la lógica del voucher, que terminemos con la lógica de becas y que empecemos a financiar las instituciones, su estructura, su oferta, la docencia, y no la demanda del estudiante. Y esos mismos recursos que se ocupan para los bancos, lo que hablamos en el primer punto, que se ocupen en ese. Tú puedes transformar perfectamente esos recursos, que además hoy día se entregan por presupuesto, es decir, que cambian todos los años, y eso tiene que ser por ley. Exacto. Yo creo que es una gran lucha la que se debe dar para que la gratuidad quede bajo una ley y no venga algún candidato presidencial a decir que va a volver todo atrás porque él cree que la educación se financia con becas y con créditos y que el voucher lo tiene que tener el estudiante porque el estudiante es el que decide. No, acá en realidad hay que fortalecer la educación pública y hay que seguir la pelea. ¿Sí? Sin ir más lejos, es algo que podría pasar ahora, si Sebastián sale o no. Ahora, si eso es así, es porque si Sebastián Piñera puede con una palabra, con una amenaza, hacerlo temblar todo, es porque esa reforma es mala. Es porque es insuficiente, es porque no es estructural. Claro. Es porque no garantiza un derecho, sino que simplemente fue construir una beca que pudiera como calmar a la gente. Por el momento. Pero por el momento, porque en unos años más vamos a ver que esa cuestión no va a dar al ancho. Es súper fácil de derogar, claro. Así es. Oye, qué buena disertación nos ha dado Daniela, ¿eh? Tremendo. Sí. Para todas las personas que nos están escuchando, que tenían un poquito de duda de las demandas del movimiento estudiantil. Faltó una pregunta respecto a la PSU. De Carlitos. Y aprovechamos de mandarle saludo a Carlitos Santis, que también en la semana se dio el tiempo y lo agradecemos mucho de hacerle una pregunta a nuestra invitada, Y esa pregunta tiene que ver con qué generación. Con que si teníamos algún, o si había algún tipo de propuesta que terminara con la PSU y la desigualdad. Con la discriminación de la PSU para los alumnos más pobres y cómo se había combatir la desigualdad. Exacto. Mira, el movimiento estudiantil durante el 2011 sobre todo, y durante años anteriores cuando se empezó a trabajar la ley de inclusión, empezó a meterse en este tema. Es un tema bastante complejo porque en el fondo, si siempre tienes que enfrentarte a seleccionar, ¿cómo generas el mecanismo que sea más justo para generar esa selección? Sin reproducir desigualdad, sesgo, discriminación en última instancia. Y ahí existe todo lo que significa un sistema, por ejemplo, como de propedéuticos, de la incorporación, de la creación de una red de educación estatal que compatibilice el trabajo de instituciones estatales de educación superior y la red de educación pública en el mundo municipal, en el mundo secundario, en el mundo escolar. Que se conecte. Que se conecte, porque en el fondo si tú vas a seguir reproduciendo la brecha de la educación pública que es mala en el mundo secundario y en el mundo escolar, no pretendas como que en el fondo eso no se reproduzca. Es decir, claro, tú puedes cambiar el mecanismo de selección. Pero en el fondo lo que hoy día ocurre es que las escuelas son espacios que bajo la lógica de la municipalización y la existencia de esta de la hegemonía de la educación, o sea, la presencia mayoritaria de la educación privada o particular subvencionada, claro, generas una serie de sesgos de segregación que sí o sí se va a reproducir en la PSU. La PSU tiene que cambiar como mecanismo. Podemos crear propedéuticos, podemos crear otra prueba de selección que no mida solamente la adquisición de contenidos. Y acentúa la desigualdad. Pero yo creo que un paso siguiente del movimiento estudiantil post-2017 tiene que ver con apostar por una reforma integral a la educación que sea de toda la educación. Educación pública, inicial, escolar, secundaria, superior. Porque hoy día está todo haciendo aguas, la verdad. Tal cual. Bueno, nuevamente, dándole gracias a Daniela por la gran disertación que nos ha dado. Sí. Ahora vamos a relajarnos un ratito. ¿Y con qué nos relajamos en este programa? ¿Con los bunkers? Era una sorpresa, iba a decir con música primero. ¡Al tiro! Muy bien. ¿Por qué no tiras tiro? Porque en realidad fanática, nos hicieron esta veña en el 2011 y nos dedicaron esta canción que sonaba por todos Preséntala, lados. Preséntala, Jimena. Y la canción Pero contrólate. Canción para mañana. Vamos con todo. Disfrútenla. Y volvemos con el último bloque: Puentealtinas y Puentealtinos. Despertar en las mañanas no me hace demasiado bien. Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer. La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré. Odié los uniformes, los verdugos de cuartel, la lucha lleva a cuesta la esperanza del atardecer. Mañana tuvieron Bueno, estamos de vuelta. Gracias por ese tema, Javier. Javier es nuestro sonidista. Un gran saludo para Javier. A Javier. Sí, que se tiene la música de fondo, está manejando chiquillo. Todo. Así que ya estamos de vuelta y ya casi cerrando el programa. Hablamos de educación con Daniela, nos quedó súper claro los puntos súper que tiene claro. El movimiento estudiantil, que era importante poder establecerlos para que la gente se entere. Dani, para ir cerrando, ¿dónde es la marcha mañana? ¿A qué hora? Cuéntanos todo eso. Mira, la marcha parte mañana a nivel nacional a las 11 de la mañana en todas las regiones. Hay distintas convocatorias por región. En el caso de Santiago, parte en Plaza Italia y termina por la altura de República, pasando por el recorrido en la Alameda. Ya, otra super vez fácil. Hacer caminar más que Frodo. Súper fácil. Entonces, a las 11 en Plaza Italia. Así es. Ya. Así que todos allá a las 11 con sus banderas y a salir a luchar por el fin del CAE. Dani, luego vamos con una sección de saludos, así que te damos la oportunidad para que te despidas de toda la gente que te está escuchando. ¿Cuál fue tu experiencia, tu mensaje? Dale, los micrófonos son tuyos. Mira, yo el mensaje que entregaría tiene que ver con que no nos cansemos de luchar. Yo sé que han sido muchos años desde que el movimiento estudiantil el 2006 despertó, desde que el 2011 irrumpimos con más fuerza, pero hoy día, a fecha 2017, la pelea sigue abierta porque la educación no ha mejorado. Y no solamente la educación, el tema de las AFP, las aguas, la salud, hay muchas cosas que en este país están mal. Nosotras y nosotros desde la UNE hoy día damos la pelea desde el mundo de la lucha por la educación. Pero hay muchas y muchos que están dando la pelea por muchas otras demandas. Muchos otros hoy derechos. Hoy día también les invito a que luchemos porque el 2011 a nosotros nos dijeron que la gratuidad universal no era posible y que lucháramos por el arancel diferenciado. Y nosotros desde el mundo estudiantil dijimos no, queremos gratuidad. Gratuidad para todas y todos. Y ahora en 2017 nos dicen que la condonación no es posible. Y nosotros decimos no. La condonación sí es posible y la condonación es justa. Porque nos endeudaron por lo que tenía que ser un derecho. Y eso acá en Puente Alto y en Santiago y en todo Chile se siente. Porque no solamente un daño a la gente que se endeuda, sino a toda la familia, a toda la gente que vive la angustia de no tener para pagar y poder pasar el mes bien. Y a la gran entonces, población del país. Esa es una pelea importante. Y también hacer un llamado al Frente Amplio, del cual yo soy parte también. A que el Frente Amplio tiene que tomar definiciones concretas respecto a las demandas del movimiento social. Más allá de la construcción programática de nosotros desde los territorios, también tenemos que ser bien claros, el Frente Amplio tiene que ser expresión de las luchas sociales que se han dado en este país durante las últimas décadas. Y para eso tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente con las demandas del movimiento estudiantil, tiene que ser coherente con las demandas también del movimiento No Más FP. Sí. No podemos decir que queremos un sistema mixto de pensiones cuando lo que queremos es un sistema tripartito y solidario. No podemos poner en duda la posibilidad de la condonación de la deuda. Tenemos que decir con certeza que queremos condonar la deuda, que queremos justicia para este país. Entonces, ese es el llamado. Desde la UNE vamos a dar esa pelea, desde el movimiento estudiantil estamos dando esa pelea. Agradecer este espacio a ustedes que están trabajando hasta ahora para comunicar en este espacio donde mucha gente parece como que da por perdido comunicarse con la gente, con el pueblo mismo. Y muy agradecida de haber participado acá. Qué bonitas gracias, palabras, sí, Daniela. Muy bien. Agradecidos de tu presencia aquí. Y bueno, igual incluiría hartas mañana. Cosas. Como Frente Amplio, insisto, vamos a, por lo menos Frente Amplio Cordillera está alineado en rescatar las luchas sociales. Participamos con la coordinadora Noel Tomaipo, con la Asamblea del Agua. Creemos en que hay que tener renacionalización de los recursos naturales, un sistema tripartito en FP y muchas otras demandas que se han ido dado a lo largo de los años y las hemos visto en la calle. Entonces nosotros queremos tomarlas porque somos parte de ellas y luchar para que podamos conseguir algo. Adhiero. Por lo menos ese es el compromiso como Frente Amplio Cordillera, hablo por los que representamos. Y lo vamos a hacer también a nivel nacional. Adhiero a lo que ustedes dijeron. Bueno, muchas gracias, Daniela. Y ahora vamos con una invitación, que vamos a hacer a toda la comunidad Puente Alpina. Esta invitación la hicimos el lunes pasado, pero ahora la vamos a reiterar, porque es súper interesante y porque el otro domingo. ¿En qué consiste? Ciclos de memorias de luchas poblacionales en Puente Alto. Súper interesante los ciclos. Van a partir el próximo domingo 14 de mayo desde las 18 horas en la población Nocedal. ¿En qué lugar específicamente? En la sede vecinal de calle Cerro Plomo con Punta Damas. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser las personas que van a exponer? Va a exponer Boris Cofré, historiador, y Luis Pérez es dirigente de los comités de allegados de Puente Alto en el año 80. Así que recuerden, el próximo domingo 14 de mayo se da inicio, que van a ser hartas jornadas de ciclo, a la primera jornada de los ciclos de la memoria de lucha poblacional en Puente Alto, próximo domingo 14 de mayo a las 6 de la tarde en la Nocedal. Ya, y yo tengo un aviso que me mandó un compañero, Eric Pizarro, que pertenece a la Garra Blanca. Él hace una labor súper buena aquí en Puente Alto, en Nocedal. Tiene una escuela de fútbol para niños de escasos recursos, niños vulnerables, y en realidad acoge a más de 150 niños. Y bueno, y ellos como Garra Blanca se están organizando y el día 28 de mayo tienen una marcha a nivel nacional porque están en contra del lucro y del negocio que hay detrás de estos conglomerados del fútbol. Van a marchar en contra de Blanco y Negro, y quizás va a haber un cartel en contra del alcalde de acá de Puente Alto, porque también hemos sabido que el señor Codina le cierra las puertas, no colabora con la labor que hacen ellos acá en la comuna, así que tienen harto que decir en ese sentido. Acá, mira, Rodrigo me está mirando feo porque no, Rodrigo es te miro, no, te miro súper lindo, bueno, hecho lo que puedo, sino, vamos a hacer milagro. Te miro súper lindo, ¿en qué sentido? Claro, yo soy fanático de la U, gran parte de Puente Alto lo sabe. Fanático de la U. No, pero acá yo quiero ser súper claro, lo que hacen los chiquillos de la Garra Blanca es súper elogiable, y es lo mismo que hacen los chiquillos de los de abajo a través de la Asamblea de Hinchas Azules. ¿En qué sentido? De terminar con ese estigma que ha impuesto gran parte del periodismo chileno y gran parte del medio social chileno de criminalizar a la hinchada. Gran parte de la hinchada en Chile son chiquillos y chiquillas de todas las edades que tienen mucha vocación social, que trabajan mucho con la comunidad, y eso no se destaca en ningún medio, en ningún medio. Entonces, felicitaciones a los chiquillos de la Garra Blanca que están haciendo eso. También más adelante vamos a dar informaciones de lo que está haciendo Asamblea de Hinchas Azules. Y es más, vamos a tener un programa, yo creo que amerita, para tener un programa entero y para terminar con la sociedad anónima en el fútbol chileno, sí, que son los mismos empresarios que nos embarran en otros aspectos, en otros derechos. Yo creo que ese es el punto. Nos quitaron la magia del fútbol. La mecha todo un negocio, hasta el fútbol es un negocio. Ese es el punto de convergencia. El negocio, ven el negocio en todos lados, se roban las plata, se enriquecen, tenemos dirigentes por allá paseando por Miami, entonces tal cual. Sí. Hoy podríamos estar una hora más conversando acá, ¿eh? Bueno, pero muchas gracias a todos los que estuvieron conectados desde el streaming de la página Puente Amplio 107.5. Gracias por escucharnos, por darse el tiempo. Igual día lunes a esta hora, primer día de la semana, todos llegamos cansados del trabajo, pero insisto, muchas gracias. Vuelvan a escucharnos el lunes que viene a la misma hora. Bueno, quizás a las 9 y cuarto. No, 9 y media. Oye, mañana a las 11 parte la marcha, y si es que no pueden asistir, porque hay mucha gente endeudada que no puede asistir, hashtag fin a la deuda, hashtag yo marcho el 9 y apoyar, porque mañana la vamos a romper. Perfecto, eso. repite el hashtag. Hashtag fin a la deuda, y el segundo es hashtag yo marcho el 9. Con esas dos, mañana en redes sociales. Muchas gracias, Daniela. Mañana nos veremos en la calle. Chao, que estén muy bien. Chao. Muy buena semana a todo Puente Alto y a todo Chile. Vamos con todo. Vamos, y mañana la marcha con todo. Vamos, los que puedan. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.